No. Yo tengo una posición personal sobre el tema de los autoconvocados. Como CONACHA no apoyamos para nada, no nos involucramos con con los autoconvocados. Y personalmente no apoyamos ni, o sea, ni no hemos tomado todavía aún, porque no hemos tenido la Asamblea General, no hemos tomado una postura frente al movimiento de los autoconvocados. Tampoco apoyamos, pero personalmente y a nivel de, sí lo hemos hablado en mi comunidad Vasco Inchalá, lo hemos conversado, nosotros no vamos a apoyar nada de que venga de los de todo lo que es los estancieros, los latifundistas, los que han perpetuado todo este sistema opresor de capitalismo que nos ha mantenido en la pobreza, que nos ha mantenido en la exclusión y que ha cercenado todos nuestros derechos desde hace como 200 años, desde la creación del propio Estado uruguayo, desde el propio genocidio, o sea, se puede para adelante, o quizás desde antes, los primeros que usurpadores de nuestros territorios se han repartido la tierra desde Rivera. Rivera, justamente una de las cosas que sabemos es que después de Salsipuedes, saben que ustedes no sé si saben que en Salsipuedes no solamente participaron las fuerzas del ejército uruguayo con al mando del general Rivera en la masacre, en el genocidio, sino que también vinieron las fuerzas del general Lavalle de Argentina y la fuerza de un capitán Barbosa del Imperio de Brasil. O sea que ahí fue como una triple alianza, triple, así como bueno, triple ahí, fuerzas, se unieron esos Argentina, Uruguay y el Imperio de Brasil en ese momento para tratar o sea, intentar exterminar al pueblo charrúa y minhua, que ya estaban juntos. Y bueno, y desde ese momento, después que sucede Salsipuedes, Rivera reparte esas tierras a unos que vinieron de Brasil, a unos brasileros que les debía favores. Y a mí me encantaría que alguien pudiera hacer, y a mí y al CONACHA, alguna historia de las tierras de ahí, de toda esa zona de Salsipuedes, cómo fue dada, cómo se formó, hasta cómo se formaron los pueblos, esas tierras que antiguamente eran de nuestros ancestros, de que ocupaban, no eran de ellos, sino que ocupaban y utilizaban y vivían nuestros ancestros, como fue dada. Y muchos estancieros y latifundistas de hoy vienen de ahí, ¿verdad? Toda su riqueza. Nosotros no hablamos contra los productores rurales porque sabemos el sacrificio y ni siquiera contra los inmigrantes, porque también somos descendientes de inmigrantes, sino que hablamos contra ese sistema opresor que del hacendado, de las haciendas, de las estancias, que sabemos todo lo que lleva consigo y todo el sufrimiento que les dio a nuestros bisabuelos, tatarabuelos y abuelos y padres, ¿no? Mi mamá la mandaron a trabajar a las estancias a los 5 años, se crió de estancia en estancia. Y esa historia de mi madre es la historia de muchísima gente. Entonces, seas descendiente de indígena o seas pobre, porque también viene cruzada con la pobreza. Después de ahí quedamos en una pobreza absoluta y en la pobreza hay de todo, inmigrantes, hay indígenas, hay de todo. O sea que ahí nos unimos todos y ahí tenemos que estar todos unidos. No nos queremos separar, queremos unirnos.